Bien cuando bien al total. No, no, no, tal vez no, pero apúntate. Gracias, gracias. Thank you. muchas gracias. Gracias. Ya salíamos para no tener que hablar nosotros. Sin consuelo, un miércoles, hace más de 10 años, o quizá un indefenso niño era cuando lo abandonaron en ese punto de la ciudad. Puedes imaginar, pero nunca llegaremos a descifrarlo sin antes hablar con él, si es que puede. Quizá hoy es miércoles y los empleados del asilo se toman el franco. O quizá hoy es miércoles y lo pasarán a buscar para llevarlo a donde pertenece. Cualquier historia te puedes imaginar. Quien realmente ha cruzado la línea de la cordura somos nosotros, o será. Thank you. ¿Tiraron todo el repertorio? Bueno, que hicimos hoy por primera vez. Al toque, guacho, estuvo re piola. Gracias, man. No, por favor. Gracias, gracias. No, pero no. Gracias, gracias. Listo, dale. Bueno, ahora sí.